miradas así, estamos ocupadas con tus cosas. Cuando te conocí, me gustabas así, distante, concentrada y orgullosa. Y ahora tengo que ver cómo me veo en mi cara, tu cosa que dirá. Y ahora tengo que ver cómo me prueba las posibles sucesivas sus maneras de acercarte a mí cada mañana, ajá, y meterse en el pango en la cama. Ahora quieres más ahora. Cuando te conocí, lo mirabas así, podías ignorar mis atributos. Cuando te conocí, no pensabas así, yo no era compatible con tus gustos. Quiero que quede clara una cosa, si lo estamos hablando cada día, mira, para mí, nena, vos sos hermosa, si tuviera algo de margen, te daría. Nati. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos para adelante, luchando nuestro derecho, para adelante metiendo el pecho, no obstante el camino estrecho, juntas abriendo la brecha, cruda, prender la mecha. Contándoles un poco de qué se trata, pidiéndoles que se acerquen, tenemos unos volantitos, si alguien quiere saber qué actividades vamos a estar haciendo. Ahora en esta primera parte vamos a estar con Vimen, y con quien les habla, Luciana, y somos el colectivo Dilatadas, de acá de Córdoba, y bueno, espero que se acerquen y nos pregunten cualquier cosita y que disfruten de la radio. Vamos a estar disfrutando un poco de la música, de los invitados e invitadas que tenemos para el día de hoy. Y además vamos a contextualizar por qué es el Día del Orgullo hoy y además cómo eso va a repercutir en la actualidad. Vamos a, como colectiva dilatada, escribimos unas palabras que nos parecen interesantes como contarles. Estamos retransmitiendo a través del medio alternativo la radio Zumba La Turba 98.5 y a continuación las palabras de la colectiva. Hoy los colectivos LGTB, lesbianas, gays, bisexuales, trans y travestis celebran pública y abiertamente su existencia y las elecciones de sus deseos y relaciones sexoafectivas. Es este. Ese día se recuerdan las rebeliones que tuvieron lugar en Stonewall Inn, un bar gay de New York, y sus inmediaciones en 1969, en respuesta a las razas sistemáticas, la represión y el abuso policial posterior que se solían hacer en bares y a gays, lesbianas, trans y drag. En la Argentina, ese mismo año, el Cordobazo, un grupo de homosexuales de extracción sindical se organizaban dando origen aún al grupo Nuestro Mundo. En agosto de 1971, la ligación de Nuestro Mundo con un grupo de intelectuales da lugar al nacimiento del FLH, el Frente de Liberación Homosexual. Se conformó, en palabras de Carl Longer, en la necesidad de liberarse de un machismo anclado profundamente en la sociedad argentina, no solo con la reacción homosexual ante la opresión de clase, sino que encarna el deseo de esa minoría de homosexuales de participar en un proceso de cambio presuntamente revolucionario, desde el lugar en que sus propias condiciones vitales sexuales pudieran ser planteadas. Hoy, como ayer, nos seguimos rebelando, reconociéndonos en aquellas luchas contra la misoginia y el odio hacia nuestros cuerpos, deseos, placeres y elecciones sexoafectivas. Hoy, como ayer, nos seguimos rebelando, porque a pesar de los derechos civiles conquistados, nuestra comunidad, la heterosexualidad obligatoria y el sistema capitalista nos sigue oprimiendo. Nos seguimos revelando porque todavía no podemos expresar nuestro deseo libremente en el seno de nuestras familias de origen, en las escuelas, en nuestros trabajos, mucho menos en las calles. Nos seguimos revelando porque todavía nos niegan el acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda digna y más aún en un contexto de ajuste y precarización. Nos seguimos revelando a pesar de que ese sistema nos quiere muertos, silenciadas, porque la homo-lesbo-transfobia, que es una herramienta del sistema para ejercer control sobre nosotras, y los crímenes de odio, su expresión más sanguinaria, nos golpea cotidianamente. Y nos seguimos revelando a pesar de y por sobre la vergüenza y la culpa que la moral judío-cristiana intenta imponer sobre nosotras. Porque estamos orgullosos de nuestros cuerpos monstruosos, de nuestras identidades disidentes, del indominio de nuestras relaciones sexoafectivas, de nuestra ética del deseo. Hoy, como ayer, habitamos esta lucha. Con la memoria de Loana Berkins y muchos otros

y en realidad eso estaba relacionado con que había representantes de nuestra sociedad que no defendían los derechos de quienes más necesitamos, que han empeñado todas sus políticas en defender los derechos de los más poderosos. Y a mí me parece que estar en esta plaza, quien, como yo, que vivió tanto año de la prostitución, celebrando un país de democracia, un país de libertad, un país donde yo puedo decir, hoy tengo un DNI que me reconoce como sujeto de derecho, hoy están tantos y tantos ciudadanos que han sido discriminados, que han sido expulsados, que han sido corridos de los derechos más fundamentales que pueden estar gozando de la ciudadanía plena, ¿no? Personas que no tenían hogares, personas que hoy pueden resignificar sus vidas con un trabajo digno, ¿no? Entonces, yo creo que hoy estamos en un momento de decisiones. Y me parece que nosotras como sociedad tenemos la clara responsabilidad de decidir hoy qué modelo de país queremos, qué modelo de sociedad queremos, y comprometernos a cuidarlo también, decidir sobre nuestra vida, pero comprometernos a cuidar este proyecto que tanta felicidad nos ha dado, que tanto ha levantado nuestra autoestima. Hola, hola. Bueno, seguimos acá en la radio abierta con algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, así es el vivo. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a ir pasando un par de audios, pero lo que se viene, vamos a tener una entrevista con Tamara, que acá se encuentra con nosotros. Nos va a contar un poquito el marco histórico de Stonewall, un poquito la historia del FLH, así que vamos a aprovechar para ver ahí cuál era su origen o de qué estamos hablando o por qué revuelta, de qué revuelta estábamos hablando recién cuando hablábamos de este 28 y por qué esta fecha, por qué hoy nos celebramos de manera orgullosa. Además, algo que queríamos comentar es que así como la actividad la llamamos indecorosamente orgullosos, hoy como ayer nos seguimos revelando, queríamos contarles que los ejes transversales, lo que estuvimos pensando como colectiva es cómo sobrevivimos al odio y también hablando de qué nos sentimos orgullosos de qué, así que también eso seguramente lo van a ir escuchando a lo largo de la tarde. También vamos a contar con algunas otras entrevistas a Leticia Verde de Familias Homoparentales, también vamos a estar con algunos docentes LGTB que van a contarnos un poquito sobre ESI, entrevistas a Daniel Tortosa que hace poquito salió su documental Maricones, y también con Juan Manuel Burgos, que nos va a contar de un proyecto, el Mariconcito, para que se presenten todas aquellas infancias mariconas y cuenten su historia. Y también vamos a estar leyendo algunos fragmentos de Chonguitas, un libro muy precioso, así que esperamos que se queden a escucharlo. Con cartas las preguntas y las continuando, y buscando, continuando. Aunque bajas las armas y las continuando, navegando, continuando. Algunas veces el capitán me regaló en tus ojos. Si tú quieras, aunque también tus sueños, si tú quieras.

Aprovechamos también para agradecer a la Minga por los equipos, a Alfredo de la Comisión de Memoria del Gremio Luz y Fuerza por la electricidad, al Archivo por la Mesa y las Sillas y a todos los que hacen la toma por la transmisión y a todos los que hacen posible que estemos con esta actividad. ¿Quién aprieta el gatillo? Basta de lingosodia, justicia para la Pepa Gaitán. Cada vez que sentís asco, es una lesbiana terrestre. Cada vez que evaluás una cura para nuestro deseo. Cada vez que ni siquiera te podés imaginar nuestras vidas. Tu dedo también aprieta el gatillo. Basta de lingofobia, justicia para la Pepa Gaitán.

con la radio abierta, rapidito, porque tenemos todos mucho frío, así que ahora le hacemos una entrevista a la artista trans Malena, la doctora Escarnia. Se viene el bloque artístico para preguntar y pensar cómo resistir al odio desde el arte, así que bueno, buenas tardes, Male, un gusto tenerte acá, y nada, queremos escucharte a vos, ¿cuáles son tus estrategias que te dice para resistir el odio en esta sociedad? Hola, buenas tardes a todas y todos y todis y todos y todo lo que sea. Bueno, básicamente la lucha comenzó hace muchísimos años atrás, porque ya hay años vividos y varias generaciones diferentes y situaciones diferentes acá en Córdoba y bueno. Nada, empezó por una necesidad de que yo no tenía ganas de salir corriendo. Y tenía ganas de que la gente que me discriminara sea la que salga corriendo. O la que de repente se parara. Y vos sabés perfectamente que empezó más o menos así. Y en un momento fue, como estaba recibiendo mucha violencia hacia mi persona, bueno, fue contestar con violencia. Pero veía que no se estaba. Y a veces yo no tenía ganas de contestar con violencia. Digo, bueno, ¿de qué manera me puedo divertir? Yo como cualquier otra persona que está en el mismo lugar, porque generalmente a mí me gusta habitar lugares donde una trans o alguien con disidencia sexual no está. Me gustan estos lugares, estos recovecos. Entonces fue como, bueno, desde el arte podemos llegar a lograr algo así. Y empezó la enfermera Maruca presentando sus ciclos de cine y después ya vino la doctora Escarnia haciendo sus performances porno terroristas y todo eso, presentándose en lugares mayoritariamente que no están acostumbrados a ver una trans o que de repente tienen una curiosidad o no sé qué, pero bueno, esto, luchar en esos espacios. Y para la gente que no te conoce, ¿querés contarnos más o menos un poco de en qué se basa en tus performances porno terrorista de la doctora Escarnia? Bueno, también hay porno terrorista y post-porno y también en como un porno poético. De todo, hay veces salgo con mi acordeón, recitando algunas poesías, hablo sobre muchas cosas, sobre cosas propias que nos pasan a nosotros las trans. Y las poesías básicamente apuntan parten desde ahí, o sea, desde el ser trans, cómo vemos nosotras a la sociedad, cómo nos movilizamos, cómo amamos, cómo cogemos, cómo vivimos, cómo besamos. Y situaciones básicamente verídicas. En eso se basan las poesías y también en base a crear, no de modo directo, pero sí un modo implícito y un modo semiótico de transmitir un mensaje, primeramente divirtiéndonos, pero que esa diversión te deje un mensaje. Y en ese sentido, ¿cómo has ido viendo la reacción del público? Digo, porque en eso, bueno, tus espectáculos no van dirigidos al público LGTB, se podría decir, sino cualquier público, cualquier persona. Entonces, Néstor, ¿cómo ves la recepción? ¿Cómo...? La recepción es bastante buena, sí, no me conoce demasiado gente por ahí algo obvio, pero está buenísimo porque gente que nunca tuvo conocimiento sobre género viene y entiende perfectamente mi espectáculo, lo que quiero transmitir, y eso para mí ya me llena, porque era una gotita, un granito de arena en un mar de arena, pero un poquito hace y ese poquito contagia, y para mí es maravilloso porque a raíz de una persona llama a otra y llama a otra, no, mirá, bien, está el espectáculo, tal cosa, y qué sé yo, quiero, y de ahí me está buenísimo, sirve. Y con respecto a, bueno, ser trans, una artista trans, en los espacios de performance, en los espacios artísticos, culturales cordobeses, que no son gay friendly por lo general, ¿cómo ha sido tu recepción, tu llegada? En ningún lugar me han discriminado así muy explícitamente, y si no han llegado una vez, no me he dado cuenta si no se lo he hecho saber, o sea... No, generalmente perfecto, no. Nadie es como que se sorprende, si se sorprende del espectáculo, se queda maravillado, se excita, lo disfruta, se ríe, se asusta, huye. Me encanta que se produzcan todas esas reacciones, porque a veces no tengo ganas que me esté mirando todo el tiempo, o a veces más vale estar escuchando lo que estoy haciendo. O sea, puedo disfrutar del espectáculo de diferentes maneras. Y esto que vos retomabas recién, ¿no? Que la gente se excita, digo, vos tenés una interpelación sexual clara, ¿no? Vos buscás eso, buscás interpelar sexualmente, contanos un poco sobre esto, ¿con qué fin? Es derribar los mitos de, más que todo, de los tabúes, basta de tabúes, o sea, liberemos, no, todos tenemos fantasía, todos tenemos morbo en nuestra cabeza, entonces, ¿qué vamos a seguir entre cuatro paredes sosteniéndola? O la vamos a disfrutar, la vamos a llevar a cabo. Eso. Hay que llevarlo a cabo, hay que disfrutarse, hay que hacerle el amor a la mente de la persona, no al cuerpo en sí. El cuerpo es un envase que, sirve para estimular, puede generar morbo, pero la mente puede mover muchísimo más que un cuerpo, y mucho más interesante. El día del orgullo. Bueno, Male, y en ese sentido la pregunta de hoy es, ¿orgulloso de qué? ¿De qué te sentís vos orgullosa? Orgulloso de estar en este mundo, de estar resistiendo a este mundo. Yo misma me lo creo haber llegado a esta época, a esta edad, acá, y estar acá me encanta. Y eso estoy disfrutando muchísimo y no me arrepiento de nada, como dice Edith Patricia. O sea, estoy orgulloso de mí misma y de todos nosotros y de todo lo que estamos generando y de que cada una se mueve en su círculo que más le sirve y más le sirve para poder militar. Y bueno, eso. ¿Y ahora algún show próximo para invitar a la gente? O si la gente también te quiere contratar para hacer algún show, ¿dónde te puede encontrar? En la página de Doctora Storm, ahí figuran todos los próximos eventos y las cosas que estoy haciendo. Y lo próximo que se viene es top secret, pero es bastante importante. Tiene que ver con el tema sexual. Bueno, Male, muchas gracias por venir a la radio. No, gracias a ustedes por convocarme. Cada vez que, omitís nombrarnos, cada vez que tu organización nos niega la existencia, cada vez que preferís nuestra ausencia, tu dedo también aprieta el gatillo. Rastro de lingüofobia. Justicia para la Pepa Gaitán.

Soy un monstruo que se regocija de ser un monstruo. Soy un monstruo que se viste de monstruosidad, se decora monstruosamente, se alimenta y bebe monstruosidades, se comunica a través de monstruosidad. Mucho Monsanto, mucha Coca-Cola tengo adentro. McDonald's de chica, mucho Facebook, WhatsApp, Messenger, Fotolog, Metroflow, mucho Barry Gold tengo dentro. Mucho claro y carne, muchos animales inocentes y galletas merengadas cuando niño y la escuela primaria y primera comunión y después secundario y casi confirmación. Casi, pero no. Soy un monstruo desde hace tiempo. Antes de nacer decían que iba a ser un niño y cuando grande va a ser futbolista o médico como el tío Tito. Nací y dijeron que era una niña y colorcito rosa y nombre de santa. Y crecí más y pude decidir. Soy un monstruo, dije, y nadie entendió nada. Y crecí más y no más escuela, nunca más iglesia y apostasía y anarquía. Y mientras pueda, no más patrón. Y sí o sí, nunca más patria, no votar, y no más comprar innecesario. Y no más carne por un tiempo y Coca-Cola de vez en cuando, y no más gilada que reproduce el patriarcado. Y crecer más, y poder decidir y saber nombrar. Poder decir, esto opresión, esto otro violación, y esto elijo y esto me lo querés obligar. Y nombrar violencia del padre, y reconocer esfuerzos de madre, pero irse de la casa, bien rápido. Y no tener hijos, nunca, jamás. Y nunca más olvidar, sobre todo no olvidar para no repetir. Ay, con la gripe. Soy un monstruo solo que no participa de comunidades monstruas, pero piensa en otros y se alegra pensando en otros y se masturba pensando en otros y se entristece pensando en otros. Gusta de otros monstruos, duerme con ellos, comparte y hace con ellos. Pero soy solo. Quizás el más solitario de todos los monstruos que disfruta de su monstruosidad en soledad, en libertad o buscándola. Un monstruo solo para el mundo, contra el mundo. Un monstruo que ama pero que odia también a la policía, a los jueces viejos y rancios, a las monjas. Esas más que odio me dan un poco de pena. A los machos golpeadores, a los violadores, a los que desaparecen, a los que explotan, a los que callan y así son cómplices. Sí, cómplices. Y cuando callan, obligan a otros a hacerse cargo. A los que defienden a la propiedad privada, a los guardiacárceles, a los ministros cocainómanos, a los curas adictos a menores, a los que trabajan para sostener al Estado, a los que vulneran los derechos, a los que son tan derechos que no cuestionan nada, a los izquierdos que se hacen pero no hacen nada, a los del centro por acomodados y a los de abajo. A los de abajo los amo, los quiero, los aprecio. Me caen simpáticos por manzanas podridas, por mutantes, por zombies de la periferia, por oprobios, por mierdas caminantes. Todos, los negros, las putas, las punkis, los vingeras, los gordos, las feas, los mutilados, las huérfanas, las pobres, los trabajadores, los carreros, los que luchan, los que buscan en la basura, los recicladores de la vida, los que roban por placer para desmantelar el capitalismo, los que roban porque no les queda otra, pero se las ingenian para escaparse, para irse de la policía, de la cárcel y del Estado. Soy un monstruo creado por el capitalismo y vuelto contra él. Soy un monstruo, nada original, y en medio de tanto molde, de tanto copiar y pegarse, tanto necesitar etiquetarse, decidir porque sí, porque me pinta, porque me vienen ganas, ser un monstruo hoy es lo más sensible que me queda. Muchas gracias. En primer lugar, cuando una persona, motivada por prestigio, ataca a otra. Y elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo. Ataca a otra y le elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social. Según sea su raza, edad, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual. No a la invisibilización de los crímenes por odio. Basta de violencia contra lesbianas, gays, trans y travestis. Más temprano dijimos que esta mierda tiene que dejar de pasar, y bueno, sigue pasando. Ahora vamos a leer un comunicado con una agresión a un compa desde el fuego de Buenos Aires. Porque todavía nos agreden al grito de putos de mierda en Buenos Aires. Repudiamos el ataque a nuestro compañero y su novio por su identidad sexual y su expresión de género. Ayer, en el medio de la jarana nacional que hace oda al fútbol, a la cultura popular y a todas las violencias implicadas que hoy son muy difíciles de separar, un grupo de machos heterosexuales bien reafirmados agredieron física y verbalmente a nuestro compañero desde el fuego y su novio cuando se detuvieron en la puerta de un bar que estaba transmitiendo el partido en la calle Corrientes y Montevideo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Envalentonados por estar en grupo, por estar alcoholizados, además de echarlos de la puerta del bar a los gritos, les pegaron una piña en la cabeza y con una botella cortada. Tantas son las violencias que no atinaron a más que irse del lugar al no encontrar tampoco con ninguna persona que interceda en el momento para cesar el ataque y darles ayuda. La calle estaba inundada de embobados por el fútbol, porque en esta época tan neoliberal el no te metas también se pone de moda. Ni siquiera se sintieron seguros de ir a denunciar este hecho a la policía, de ir a un hospital, ni de agarrarse de la mano hasta llegar a un lugar seguro. Repudiamos este ataque homoodiante, repudiamos a la cultura popular, que además es racista, que estereotipa y violenta, que crea machitos fuertes, discrimina todo lo que no es como esa figura, que cree que unas vidas, incluso oprimidas, están por sobre las de otras. No queremos más penas, porque sabemos que recaen en pobres y perejiles, pero sí queremos un Estado que se ocupe de trabajar las violencias y los estereotipos para desandar el entramado de la cultura machista, homo, lesbo, transodiante, misógina y racista. Este cambio tampoco será tal si nosotros no lo trabajamos para cambiar este sistema que nos deja la intemperie. Trabajamos todos los días para crear un mundo donde nuestra vida sea digna de ser vivida. Llamamos a resistir y a existir. Bueno, vamos cerrando la radio, hace mucho frío. Agradecemos a todas las entrevistas que pudimos hacer hoy, a todas las personas que se acercaron al colectivo de jóvenes por nuestros derechos que expresaron el sonido. ¿Quién más? La Minga, a la Zumba la Turba, a toda la gente que vino y le puso onda, a Luz y Fuerza que nos prestó la luz, vamos Luz y Fuerza, gracias, porque si no no hubiese sido posible hacer esta actividad, a toda la gente que vino y se sentó acá con nosotras a pasar la tarde, a recordar y construir la memoria colectivamente. Y bueno, ahora para el final voy a leer de nuevo el comunicado que escribimos colectivamente, y las voy a y los voy a invitar a que vayan parándose en el centro, porque hace mucho frío, estamos todas muy dispersas y somos muchas y nos podemos dar calor y podemos estar cerca, así que tienen un tiempo mientras yo voy leyendo de irse acercando al centro. Día Internacional del Orgullo. Hoy los colectivos LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, trans y travestis celebran pública y abiertamente su existencia y las elecciones de sus deseos y relaciones sexoafectivas. Este día, se recuerdan las rebeliones que tuvieron lugar en el Stonewall Inn, un bar gay de Nueva York, y sus mediaciones en 1969, en respuesta a las razias sistemáticas, la represión y el abuso policial posterior que se solían hacer en bares a gays, lesbianas, trans y drags. En la Argentina, ese mismo año, el del Cordobazo, un grupo de homosexuales de extracción sindical se organizan dando origen al grupo Nuestro Mundo. En agosto de 1971, la ligación de Nuestro Mundo con un grupo de intelectuales da lugar al nacimiento de FLH, Frente de Liberación Homosexual. Se conformó, en palabras de Terlinger, en la necesidad de liberarse de un machismo anclado profundamente en la sociedad argentina, no solo como la reacción homosexual ante la opresión de clase, sino que encarna el deseo de esa minoría que homosexuales de participar en un proceso de cambio, presuntamente revolucionario, desde el lugar en que sus propias condiciones vitales y sexuales pudieran ser planteadas. Hoy, como ayer, nos seguimos revelando, reconociéndonos en aquellas luchas contra la misoginia y el odio hacia nosotros, hacia nuestros cuerpos, deseos, placeres y elecciones sexoafectivas. hoy como ayer nos seguimos revelando, porque a pesar de los derechos civiles conquistados por nuestra comunidad, la heterosexualidad obligatoria y el sistema capitalista nos sigue oprimiendo. Nos seguimos revelando porque todavía no podemos expresar nuestro deseo libremente, en el seno de nuestras familias de origen, en las escuelas, en nuestros trabajos, mucho menos en las calles. Nos seguimos revelando porque todavía nos niegan el acceso al trabajo, a la salud y a la vivienda digna, y más aún en un contexto de ajuste y precarización. Nos seguimos revelando a pesar de que este sistema nos quiere muertas o silenciados, porque la homolesbotransfobia, que es la herramienta del sistema para ejercer control sobre nosotros, y los crímenes de odio, su opresión más sanguinaria, nos golpean cotidianamente. Nos seguimos revelando, a pesar de y por sobre la vergüenza y la culpa que la moral judeo-cristiana intenta imponer sobre nosotros, porque estamos orgullosas y orgullosos de nuestros cuerpos monstruosos, de nuestras identidades disidentes, de la ignomia de nuestras relaciones sexoafectivas, de nuestra ética del deseo. Hoy como ayer, habitamos esta lucha con la memoria de Loana Berkins y muchas otras militantes que ya no están, con las heridas siempre abiertas de la masacre de Orlando y de Veracruz, de Diana Zacayán, de la Pepa Gaitán, de Laura Moyano y tantas otras. Este 28 de junio seguimos habitando esta lucha con nuestra furia traba, trans, torta y marica organizada, indecorosamente orgullosas, con ese espíritu de rebelión generando espacios de memoria y celebración. Indecorosamente orgullosos, hoy como ayer nos seguimos rebelando. A coger que se acabe el mundo. Ahora las invito a que nos acerquemos, a que nos juntemos. Lo que sigue ahora es una chapada masiva. Dice CD, dos personas que se besen, o entre tres, o entre cuatro. Cuatro es medio difícil, vamos a dejarlo tres. Dos o tres, solas no se puede besar. Así que nada, las invito. También invitamos a ustedes, si quieren intercambiar, también estamos bienvenidos. Besarse dos, después tres, después con otros, todo vamos. A disfrutar, a coger que se acaba el mundo. Y ahora tengo que ver cómo me veas, en mi cara su fuerza cadera. Y ahora tengo que ver cómo me pruebas, la capacidad de practicar sus maneras. De acercarte a mí cada mañana, ajá, y meterte en el papá de la cama. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Cuando te conocí, no mirabas así, podías ignorar mis atributos. Cuando te conocí, no pensabas así, que no era compatible con sus gustos. Quiero que creas una cosa, si no estamos hablando cada día, mira, para mí, nena, vos sos hermosa. Si tuviera algo de mal, me enteraría. Pero si sí, me estoy volviendo loca, mamá, por estar con el medio sensual. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Yo te juro no responderé mi mano. Por la noche,